Ninja Groove. Exclusividade. Tá todo mundo na vibe aí? É assim, ó. Vocês falam da erva e falam do que ela me faz. Vocês falam, falam e falam demais. Mas a maioria de vocês, eu sei que nunca fumou. Então como querer me falar de algo que nunca experimentou? Isso no jornal, impresso, no portal de internet, na televisão, na revista, fazendo tipo uma maquete da vida, falando pra gente o que acham que é correto. Interesses por trás, eu sei que isso nunca foi certo. Quando eu tento debater, quem não fuma é quem mais fala. Tento expor minha opinião, meus amigos pedem para não dar bala. Mas agora eu vou falar o que eu sinto quando eu fumo. Agora eu vou falar porque a ganja eu consumo. Quando eu fumo eu não dou trabalho pra ninguém. Eu não saio de carro por aí, local a mais de 100. Eu não arrumo briga mesmo quando ela vem. Eu sempre fico de boa, sempre fico zen. E com meus amigos falando de coisa boa, eu sei que se a gente fuma, sei que nunca foi à toa. Selecta Biga Johnny na The Area. Ganja Groove nos controles. Ganja Tune. Original do interior paulista. Tem vários malucos perdidos na vida fazendo rolê bem errado. Tem vários também perdendo tempo com a gente por causa de baseado. Vários bandidos à solta, tipos engravatados, que ficam puto com a gente quando a gente fala de banda ser legalizado. Porque vai mexer no bolso daqueles que estão no comando escondido. Eu não quero apoiar criminoso, muito menos parecer bandido. Só quero fumar, fazer contato com já sem ser desmerecido. Quero fumar sem ser chamado de vagabundo sem motivo. Quero fumar, fazer contato com já sem ser desmerecido. Quero fumar sem ser chamado de vagabundo sem motivo. Então, então, então, ganja groove. Deixa a gente plantar e colher. Deixa a gente fumar sem financiar o sangue. Deixa a gente plantar e colher. Somos uma família, não somos uma gangue. Deixa a gente plantar e colher. Deixa a gente fumar pra escutar o reggae. Deixa a gente plantar e colher. Selecta Biga Johnny no microfone, Fred. Original. Esse som eu dedico aos irmãos do The Dead Rock. Agora é assim, ó, tamo no palco aqui. Ganja Groove, representado por Biga Johnny, Caixa Preta DJ, Subloco na área. Vamos fazer uma bagunça aqui, todo mundo junto. Demorou, começando com a base aqui, que os caras nunca ouviram, mas vai ter que cantar em cima. Vamos aí. Vai, já vocês conhecem. Olha nós de novo. Demorou. Pé na tábua, coloca força na remada. Sinta o vento no rosto e o coração em disparada. Aprecia a liberdade. Preparando aqui na 96.1 FM. Sejam muito bem-vindos ao fundo Subloco Coletividade, mandando bala pra vocês. Vamos pedir licença pra rapaziada. Vocês estão na transmissão, vamos aproveitar que tem a moçada do Chile aqui, fazer uma entrevista com eles mais breve, que eles estão de saída. Aproveitar essa oportunidade, sempre uma oportunidade única. Na entrevista vai rolar a presença do camarada, nosso brother Massacration, fazendo não a tradução, mas simplesmente conversando em espanhol, perguntando e respondendo, a diversão. Seja muito bem-vinda, obrigado aí pela presença. O Massacration vai trocar uma ideia com você. É, muitíssimo. Primeiro, muitas graças por ter venido acá e podemos ter essa conversa na vivo. É, primeiramente, você pode apresentar-se, dizer seu nome, onde nasciste, de onde vino? Mi nombre es Sanati Yu, soy chilena. Nací en Francia el año 77 y me mudé a Chile a la edad de los 16 años. Y tengo 34 años, soy rapera, MC, escritora y mamá. Muy bien, ¿y cómo fue su iniciación? ¿Cómo empezaste a hacer rap en Chile? Mi manera de hacer hip hop ha sido bastante diría que de una manera muy bonita, pero no tan obvia como muchos colegas míos, porque vengo de un historial familiar político que finalmente igual ha sido como bastante como influenciado dentro de la música latinoamericana, y siempre he escuchado a muchos cantautores latinoamericanos. Pienso en Mercedes Sosas, Los Olimareños, Víctor Jara, Violeta Parra, Chico Buarque, pienso en tantos cantautores, y al mismo tiempo escuchaba Public Enemy. Entonces mi manera de llegar a la música fue de una manera como un poco, no diría que tortuosa, pero también como un poco de una visión un poco más latinoamericanista también, respecto a la historia del Cono Sur también. Muy bien, y cuando tú haces su música, sus letras, su ritmo, sus rimas, lo que piensas, quieres transmitir, ¿cuál mensaje a través de sus letras? A mí lo que me interesa con mi música es como, a pesar de que yo haga hip hop y que igual tenga como, me gusta trabajar la rima, pero creo que la rima es extremadamente latinoamericana también. O sea, creo que lo bonito del hip hop es que ha transversado y atravesado lo que es Norteamérica. Creo que se trata de también poder mostrar una cultura dentro de Latinoamérica extremadamente interesante. O sea, tenemos grandes escritores, grandes poetas latinoamericanistas, y creo que para mí, de alguna u otra manera, me encantaría algún día decir que soy parte de ello, pero creo que no me da todavía el talento. O sea, yo soy solamente una persona que me gusta escribir y me siento muy contenta del trabajo que hacen tantos escritores en Latinoamérica. Mas é isso mesmo, acho que é fácil de improvisar, mas não é fácil não. É só chegar então, tomar um beck na letra de pão da simplicidade, vai fazendo de coração. E como todo mundo na vibe, você tá ligado? Mandar skate, transformação, até a noite, ver a lua, admirar, você tá ligado? Algumas coisas que mudaram toda a sua história de rap. Tu pensas que algo mudou? El ritmo, las rimas han mudado también. Yo creo que sí, porque al final, como latinoamericano, finalmente uno le da el entonas. La manera en que hablamos cada persona en Latinoamérica es tremendamente distinta. Es muy distinta como habla un chileno, a como habla un colombiano, a como habla un cubano y como habla un argentino, y como habla un peruano y un boliviano, y eso le da como un carácter extremadamente personal dentro de la rima, porque tenemos acentuaciones lingüísticas extremadamente diferentes, y eso le da una riqueza de lingüística y de rima extremadamente también interesante al final. Entonces una pieza mueve a la otra en ese sentido, como que muy bien. Y cómo usted ve, cómo usted, o que você compreende do que o que passa em Chile hoje, com todas as pessoas em las calles, em las plazas? O que pensa sobre tudo isso? Creo que o que está passando em Chile é um tremendo, como para mim, é uma inspiração, e posso falar desde um lado como mamá, como músico, como rimadora. Há muita gente, eu creo que se sente muito inspirada com o que passa em Chile. É uma revolução educacional que finalmente es una revolución también social, en la cual el tema de la educación es un tema transversal. Quizás todos esperamos lo mismo para los hijos y los hijos de nuestro hijo. Entonces no se trata ni siquiera de derecha e izquierda, se trata de un tema que nos apetece a todos, porque el saber es peligroso, el pensar es peligroso, el debatir y el no estar de acuerdo también es peligroso. Entonces creo que con Chile ha pasado eso, que por ejemplo, que el hecho de que sepamos y podamos debatir un sistema en el cual no estamos de acuerdo es peligroso. Entonces, como todo está coludido, los medios de comunicaciones, al igual que la prensa y la televisión, creo que es muy bonito que esta nueva generación de estudiantes nos enseñe a nosotros cómo movernos sin miedo, y también movernos como aprendiendo también como a debatir ante un sistema. Que no es una ilusión. Estamos pidiendo, y el universitario en este caso, y los estudiantes están pidiendo algo tan simple como el saber es un bien y es una cultura y es un bien nacional también. Muy bien, y ahora pensando en esta revolución, ¿o qué usted piensa que puede ser un camino, una salida que, la, que el pueblo puede hacer? ¿Cuáles son los caminos que usted piensa que es lo mejor para Chile hoy en la educación? Es que creo que es para el mundo completo. O sea, creo que el mundo está en un colapso económico evidente, en la cual los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. O sea, no es algo que diga yo, es algo que es evidente al ojo. O sea, si tú visitas un gueto en Sao Paulo, o un gueto en Chile, o un gueto en Detroit en Estados Unidos, o un gueto en Francia, es evidente que la, la repartición de riqueza no es igualitaria. Y que lo peor de todo es que nos adoctrinan y que nos enseñan que está bien. Eso es lo terrible, que nos adormecen como sociedad. Y creo que la belleza de una sociedad es también el como estar, el despertar. El despertar social es el estar vivo. Esta sociedad te enseña a estar muerto. A estar muerto en el sentido que finalmente consumes, tienes tarjeta de crédito, consumes un modelo americano o el día de mañana de otro imperio o el día de ayer como un imperio romano, da lo mismo, el tema es un imperio. Y que supuestamente eso es la felicidad y te borran la identidad de país, la identidad indígena, la identidad que construye finalmente la joya de un país también. Entonces el despertar social no tiene ni siquiera, o sea, mucha gente lo ve como una revolución como peligrosa, yo lo veo como un renacer, como una evolución. Yo, como mucha gente, espero que este sistema colapse. Yo no lo tengo miedo al colapso del sistema. Creo que hay que aprender a vivir de otra manera. Lo que estamos haciendo es un crimen contra la tierra, contra la ecología, es un crimen contra la humanidad. Todas estas guerras aceptadas, en términos, finalmente, todas las guerras que ejercen contra el Medio Oriente, todas las guerras que nos enseñan que son normales, todas las guerras que han ejercido y que finalmente todos estamos convencidos que están naturales, es un crimen. Entonces creo que este descontrol y este caos es necesario. Yo creo que el caos no es malo. Yo creo que es bueno para renacer y volver a debatir y a crear un nuevo mundo. O sea, este sistema no da abasto, hermano, no da abasto para nadie. Ni para los animales, ni para los humanos, ni para los niños que estudian, ni para nadie. Muy bien, y vamos a volver a hablar sobre tu son, sobre su música. Pero lo que piensas sobre Brasil, lo que pensaste cuando le invitaron a venir a Brasil y decir todas esas cosas para nosotros. Bueno, primero que nada, es muy frustrante no poder hablar portugués. Lo soy súper honesta, o sea, hay muchas cosas que uno, yo quisiera decir también, pero no sé hablar portugués de la manera más correcta, pero hay una historia muy bella que cruza Brasil, que cruza Argentina, que cruza Uruguay y que cruza Chile, que ha sido la doctrina del shock. La doctrina del shock nos ha infectado a todos como Cono Sur. Y es por una razón simple, el Cono Sur siempre ha sido peligroso en términos de bienes del agua, del Amazonas, en el caso de Brasil, de los minerales en Chile, de los sindicatos en Argentina. O sea, yo creo que hay como somos peligrosos, porque hablamos el mismo idioma y si no lo hablamos hay algo que nos cruza como sociedad también. Entonces creo que finalmente la dictadura ha logrado instaurar un sistema capitalista que es muy cómodo. Entonces para mí estar acá es muy bonito porque para mí me recuerda mi infancia, me recuerda la historia de mi país, me recuerda la historia que me contaron mis padres sobre Brasil en este caso, me recuerda la historia de la dictadura, cómo masacraron a gente, que finalmente es la misma historia que se repite también y se repite y se repitió en Argentina o en Chile. Y bajo ese dogma y bajo ese punto de vista, yo no soy político, soy solo un músico y un mero ciudadano del planeta. Pero soy un ser sensible. Y el día que no sea más sensible, estoy muerta. Y bajo ese punto de vista, prefiero estar muerta, hermano. Prefiero seguir siendo sensible e emocionarme en una cosa tan simple de estar hoy día en un evento universitario como acá estar en Sao Carlos. Y insisto, es muy frustrante no poder contar todo esto en una lengua brasilera. Pero sí yo creo que la que está hoy día arriba del escenario no soy yo, son mis papás, la historia, y eso es muy bonito. Es muy bonito y le da humanidad. Y si uno pierde la humanidad, pierde la vida, hermano. Muy bien, muy bien. A nosotros nos gustó muchísimo la presentación y todo esto, el show. Creo que las personas, a pesar de no comprender todo, pero creo que las personas gustaron muchísimo la música. Prometo que la próxima vez voy a hablar más, pero ahora... Muy bien, gostaria de dizer mais alguma coisa sobre tu estadia no Brasil, sobre o que sentiste hoje, sobre alguma coisa que pretende fazer no futuro, não sei. Aprender mais de Brasil, me falta muito aprender de Brasil. El idioma nos frena um pouco, pero não há freno. El freno só hace uno, el resto es la curiosidad por el mundo. Entonces no, curiosa de conocer más Brasil, curiosa la historia, curiosa de la historia afro-brasilera, curiosa de Bahía, curiosa de Río, curiosa de Sao Paulo, curiosa, y la curiosidad es muy bella. Muy bien, muchas gracias por tener esta conversa, esta palabra, y que recuerdes de nosotros como una cosa buena, que recuerde obvio, que... Obvio, gracias. Sí, obvio que sí, o sea... Muy bonito todo, gracias, o sea, de verdad, muito gracias. Me sinto muito feliz. Muy bien, acabamos agora uma entrevista com Ana Tiju, é isso aí, Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Essa aí é a 96.1 FM. Vocês acabaram de curtir a entrevista com a nossa camarada Anitta, diretamente do Chile, apresentando o seu som. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Agora, exatas 2 horas 23 minutos da madrugada de um sábado, né? Dia 17 de setembro. Um dia, mais um grande dia pra gente que tá no rolê, curtindo tudo aí. Satisfação a todos vocês que estão acompanhando pela internet desde o começo, curtindo um pouco do que acontece aqui no Palco Livre através do Fusca 2011, com a transmissão ao vivo da Rádio Livre Capivara. Nossos estúdios servindo de camarim para as bandas, então é possível a rapaziada passar aqui e curtir ao fundo ainda. E quando a gente estava rolando a entrevista da Anitta, ouvimos um pouco de Subloco Coletividade. Agora tá rolando nosso DJ, estamos chegando ao final da nossa balada e é isso aí, vamos preparar, poder disponibilizar as coisas para vocês em breve. Acredito que seria ótimo se fosse hoje, mas talvez não será exatamente o que podemos chamar de hoje ou ontem. Mas fiquem à vontade para acompanhar através do Rádio Livre Capivara. Não, será Rádio Capivara? Sim, aí sim, Rádio Capivara.blogspot.com. Em breve estará lá tudo isso e muito mais postado. Vamos curtir o DJ da noite. Acredito que os caras deixaram uma ótima seleção. Ainda ao vivo, diretamente do Palco Livre. Sim, temos almas vivas. Valeu!